Un, dos, tres. Radios libres a la izquierda y desde abajo. La construcción de una otra democracia en dos proyectos radiofónicos. Radio Botán Zapata y Frecuencia Libre. Arriba la luna, oh, para todos la luz. Arriba la luna, oh, para todos, todos. Seriado a modo de audiotesis. Comediada. Por Claudia Isabel Serrano Otero. San Cristóbal de las Casas. Ya está. La tierra mía, la tierra tuya. Año no repite. Cayó la luna, se apaga el farol. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un capítulo de Audiotesis. Hoy continuaremos este seriado contando a ustedes algunas de las historias de la radio Frecuencia Libre. Frecuencia Libre, 99.1 FM. Muchos de nuestros entrevistados y entrevistadas coinciden en describir que hasta antes del surgimiento de la Frecuencia Libre, en el año 2002, en el espectro de las radios en San Cristóbal solo se encontraban dos estaciones, las cuales hasta entonces funcionaban solo en el AM, amplitud modulada. Estas son la XEWM Suprema Radio, fundada el 7 de julio de 1969, estación comercial perteneciente a Francisco Narváez Ruiz, y la XERA Radio 1, fundada el 4 de marzo de 1974, radio pública que hace parte del sistema chapaneco de radio, televisión y cinematografía. Debido a este duopolio mediático, para bien y para mal se fija su atención en la Frecuencia Libre, una radio que llegó para irrumpir, además, llena de creatividad de la que todo el mundo se enteró, ¿no? Entonces, para mal se fijó su atención en ella porque se convirtió en objeto de persecución, muchas veces, la mayoría de las veces, liderada en particular por la radio privada, quien lideraba las denuncias que mantuvieron durante muchos años a la Frecuencia Libre en un vaivén de dificultades legales. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Antes de que se empezara a gestar esta idea de hacer una radio alternativa para irrumpir con ese duopolio mediático que había en San Cristóbal, el señor Víctor Ballinas, conocido allí como el Pájaro Loco, ya había empezado las primeras transmisiones. Por tanto, ya había una idea de que existía un espacio, una posibilidad para empezar a hacer una radio. Y ahí es cuando van llegando uno a una las y los que se van conformando como organizaciones para hacer la radio, que todos y todas soñaban. Nos comparte Marisa Revilla sobre esos inicios que empezaron las reuniones en el año 2001. Entre esos primeros gestores de la radio estuvieron Isauro, Yasmín, Margarita Plaza, Pepe Montero, Carmantra, Luis Contreras, Nucamendi y El Pájaro Loco. La Frecuencia Libre nace el 23 de marzo de 2002. Con ella sí tenemos fecha de nacimiento específico y fecha de celebración de cumpleaños también, como lo vienen haciendo año a año en este colectivo. Entonces, ese 23 de marzo de 2002 inició con una fiesta inolvidable para sus creadores y sus escuchas. Sí, la inauguración fue con una fiesta, la fiesta de la creación. El nombre fue una elección de varias propuestas de los mismos miembros, entre los que se encontraban las siguientes posibilidades: HH Guarache, Radio Chocolate, de los cuales, pues bueno, el que convenció más al final, el que porque definía el sentido del proyecto, fue Frecuencia Libre. La ética con la que iniciaron está contenida en una proclama que se hizo pública con razón del primer cumpleaños de Estar al Aire en el año 2003. Esta proclama fue grabada por diferentes voces, por todas sus voces de aquel momento, y sigue siendo presentada en la actualidad en la programación habitual de la radio, aunque algunas de estas voces hoy ya no estén, porque no se encuentran en San Cristóbal o porque ya no hagan parte del colectivo ni tengan un espacio en la radio. Frecuencia Libre. Radio comunitaria. Una radio plural. Incluyente. Diversa. Independiente y apartidista. Que comunique. Analítica y crítica. Con humor. Inteligente. Una radio que sea de la gente. Que la comunidad se apropie de ella. Una radio autónoma. Abierta a la opinión. A la razón y al corazón. Y sin corazón. Censura. Una radio que brinde servicios a los habitantes y a todos los visitantes de San Cristóbal. Frecuencia Libre. Una radio con propuesta colectiva, constructiva, compartida, creativa, expresiva, divertida y unida. Una radio de la gente y para la gente. Rebelde, ciudadana, comunitaria, urbana, participativa, experimental, indígena, mestiza y criolla, negra, amarilla, roja y blanca, pues. La radio libre es interactiva, social, popular, de los barrios, de las comunidades, de la ciudad, una radio global, pero no neoliberal. Es pública, asociativa, educativa y cultural. Una radio con palabras propias, sin dueño, sin intereses particulares. Una radio comunitaria que sea reconocida por la sociedad y el Estado como muestra democrática de la libre manifestación de las ideas y del derecho a la información, de las libertades fundamentales. Una radio libre donde las mujeres ocupemos el lugar que deseamos. Donde nuestra palabra sea reconocida, no solo por la dulzura de nuestra voz, no sino por el valor de lo que decimos. Una radio de hombres y mujeres libres. Felices por decir nuestra palabra. Felices por comunicarnos. Esta radio será la expresión y manifestación de la sociedad misma. Nos escuchemos. Frecuencia Libre, 99.1 FM. Sobre este aniversario nos cuenta Leonardo Toledo que él recuerda esa celebración del primer año. Transmitieron desde el Parque de los Arcos e hizo parte de quienes estaban grabando y apoyando el proyecto desde fuera, antes de pertenecer directamente en el colectivo, Leonardo, ya que fue hasta el año 2011 que él se integró al equipo de la radio. Sobre la proclama nos cuenta Leo. Todos esos que se escuchaban ahí eran los que conformaban el equipo. Y entonces era súper bonito porque había de varios países, de varias ciudades y de muchas posturas también. Estaban los que solo querían escuchar música, los que querían cambiar el mundo con una estación de radio. Todas las posiciones se juntaron y llegaron a ese punto de vamos a hacerlo. Esa vinculación que hacen, todos vivimos en esta ciudad y todos somos parte de la ciudad. En ese momento era una cosa bien bonita, porque estaba la coleta, como le llamaban a la WM, y estaba la RA, como le llamaban a la radio pública, que estaba dirigida a las comunidades, con cobertura y programación en Tzotzil y Tzeltal. Pero este otro grupo, los nómadas, no tenían estación, no se identificaban ni con una ni con la otra. Fue súper bonito el primer día porque empezaron a transmitir música y esa proclama se escuchaba en toda la ciudad. Uno de los que tenían programa era taxista y entonces en la radio de los taxis se empezó a transmitir, a hacer difusión también de la radio. Luego ellos empezaron a sintonizar la radio en ese mismo año 2002. Y bueno, pues ese programa de los taxistas fue llamado El Club del Volante. Aunque contaba con un rating impresionante, este programa salió pronto de la barra programática por varias razones. Algunas de ellas incluso están expuestas en una tesis de licenciatura de la Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH, en el año 2002, llamada Frecuencia Libre, así simplemente, y que también han sido comentadas por diferentes participantes de la radio. Entre las razones para que saliera el programa mencionado están que se suscitaron temores por la situación de persecución e intento de desmantelar la radio. Esa es una posibilidad. Pero la otra también, porque el espacio no cumplía con algunas pautas éticas que ya se habían trazado en el colectivo, en particular en lo referente al lenguaje sexista de sus contenidos. Aquí voy a hacer una acotación importante, y es, ¿por qué no van a encontrar ustedes aquí las voces de las personas que compartieron conmigo para esta tesis? Bueno, pues como les he contado, los audios fueron grabados pues ya hace muchos años, y en ese momento yo no me había planteado la posibilidad de hacer una audiotesis. En ese momento eran entrevistas para analizar el discurso y pues consignar estas reflexiones en el escrito de la tesis. Pero ya como va evolucionando todo mi proceso, como les he venido contando también en otros capítulos, en especial en el número 1, ahí es cuando decido también con la metodología decir, no, yo quiero hacerles una devolución, y entonces una manera de hacerlo pues es a través del lenguaje radiofónico, ¿no? Estamos hablando de radios, estamos trabajando con radios, hacemos parte de, yo hago parte del colectivo de Frecuencia Libre, así esté lejos en este momento, pero mi corazón también continúa con ellos en sus luchas diarias. Y entonces, como no pedí permiso en el momento de hacer las entrevistas, no me parece ético que ahora yo utilice sus audios para publicarlos en esta audiotesis. Esa es una razón. La otra, hay algunos que abiertamente pues no han tenido problema con que los mencione, pero hay otros que sí. Entonces también pues salvaguardando su seguridad, la protección de sus datos, de su información, en algunos casos no menciono quiénes son esos participantes que han compartido su voz conmigo. Bueno, quería hacer esa aclaración. Esta radio, La Frecuencia Libre, ha gozado de programación y creadores diversos. Han contado siempre con una barra programática extensa, diversa, que incluye las voces de diferentes colectivos y organizaciones sociales de San Cristóbal. Incluso algunos programas de radio han nacido en La Frecuencia Libre, han sido muy bien recibidos y después se han trasladado a la radio pública, teniendo incluso una mejor producción sonora que luego se retransmite en La Frecuencia Libre, como sucede con el colectivo de masculinidades La Puerta Negra, quienes le han apostado a tener un espacio para reflexionar en torno a la deconstrucción de las concepciones tradicionales del ser hombres en relaciones inequitativas que dejan a unos y a otras lastimados y lastimadas, así como a temas de identidad, violencia, paternidad y salud masculina. Las mujeres desde una perspectiva feminista han tenido diferentes espacios en diferentes tiempos, como Aquelarre, Voces de Mujer, Mujeres de Ojos Grandes, Las Hijas de Lilith, entre otros. La programación de Frecuencia Libre cambia constantemente por muchas situaciones, porque la gente se va del pueblo, porque al tratarse de un trabajo voluntario, las complicaciones de los trabajos y los días a veces no permiten continuar, porque nacen hijos y las familias empiezan a tener otras prioridades, entre otras razones. La programación que existía en el año 2016, cuando terminamos y cerramos lo que llamamos trabajo de campo de esta investigación, era la siguiente: Fuera Máscaras, Rompeviento TV, Retransmisión, y En el Camino nos encontramos, Objetos Prohibidos, Espacios de Esperanza, Casa Underground, Espacio de la 99.1, en el que participaban todos y todas participantes del colectivo de forma turnada cada miércoles. De la Patagonia al Río Bravo, Las Hijas de Lilith, La Velada del Miringo, La Hora Sexta, Sinestesia, Hablemos Chiapas, Debate Cultural, Panorama, Café Bohemio, La Otra Oreja, Retransmisión y Carmantra. Para analizar dichos espacios en esta tesis los dividimos por ejes temáticos. Entonces los ejes que dividí son el cultural, que es el mayoritario, el de crítica política y el de perspectiva de género y otros derechos. Y además de estos espacios se pueden contar las coberturas especiales frente a problemáticas, informes del FRAIBA y algunas otras coyunturas y circunstancias especiales y en defensa de los derechos humanos, en las que se participa pues también como red de medios libres, ¿no? La Hora Sexta es uno de los programas que ha permanecido por más tiempo con su coordinador Damaso y que cuenta con la participación de diferentes personas. Cada sábado ha sido uno de esos espacios tal vez más recordados y reconocidos de la radio, llegando incluso a confundir a algunos espectadores e investigadores que han pensado que es una radio netamente prozapatista. Y aunque sí ha estado vinculada a la otra campaña y a la Sexta, como le llamamos actualmente, es una radio que, como describe Noé Pineda, parte de este colectivo, la Frecuencia Libre tiene una perspectiva crítica del zapatismo. Aunque se identifica con muchas causas y razones, no levanta el puño izquierdo para decir somos zapatistas. Y eso es una gran virtud, porque eso no le pesa. No le pesa tomar distancia, ser críticos, alejarse de lo que no se está de acuerdo. No está al servicio, a las órdenes de, y por tanto, pues no tiene esa limitación. Porque hay cosas que no están chidas del zapatismo. Los colectivos de mujeres han sido las más críticas. Podemos soñar juntos, pero no es cierto que somos iguales y que estamos construyendo el mismo mundo. Aunque sí es cierto que en este otro mundo posible podemos caber todos y todas. La identidad de la misma radio es tener esa libertad. Si cada uno asume la autonomía desde su trinchera, cada uno la construye. En ese sentido, asumimos la invitación zapatista, pero cada uno por su lado, aunque en el espíritu sí se coincide. Nos sentimos convocados, interpelados. Lo que no sentimos es que nos den la orden de hacer las cosas. Bueno, creo que queda bastante clara la posición, que es muy interesante y que hace también a la Frecuencia Libre lo que es su identidad libertaria diversa. Frecuencia Libre se reconoce en el año 2015 como un territorio radiofónico autónomo. Asume una autonomía que suma los lazos de su colectividad para cumplir un fin democrático, el derecho a la información y a la libertad de expresión como derecho humano. Esta autonomía, si bien puede tomar distancia de la práctica zapatista, es en consecuencia un tipo de autonomía como la plantea teóricamente el zapatismo, así como de un legado histórico guiado por los aportes marxistas, anarquistas y también algunas de las luchas de los pueblos indígenas de México y, por supuesto, de otros pueblos de América Latina. También yo le reconozco como un medio ciudadano, al igual que Radio Botán, en los términos propuestos por Clemencia Rodríguez, ya que permiten que la gente cuente y se cuente desde su dignidad. Está vinculada a otras luchas y movimientos sociales, maneja lenguajes propios y diversos, irrumpen en la aceptación masiva de identidades impuestas, posibilitan en sus audiencias el paso de individuos a ciudadanos, es decir, empoderando a sus audiencias. A pesar de la fluctuación de escuchas y de todas las dificultades que tiene esta estación radiofónica para poder subsistir en tiempos en que hay un tránsito de lo análogo a lo digital y tantas dificultades con la libertad de antena. Bueno, pues continuamos en el siguiente capítulo de esta serie, llegando al punto de cómo se aporta en la construcción de una otra democracia posible en las dos radios en las cuales hemos venido reflexionando. Hasta entonces, chao, chao. Radios Libres a la izquierda y desde abajo. La construcción de una otra democracia en dos proyectos radiofónicos, Radio Botán Zapata y Frecuencia Libre.